China hoy para todo el mundo. Una China moderna. Una China milenaria. Una China espectacular. Una China de negocios. Una China para usted. Una China que se transmite a través de Radio Web Telmex. Para todo el mundo. Muy buenos días, muy buenas noches a todos los amigos que nos siguen a través de la red. Está temblando, oíste el ruido de los ovnis. Estamos transmitiendo este día martes, del día 18 del año 2013. Estamos hablando de este martes 18 de junio del año 2013. ¿Saben qué? Aquí en este programa de China Hoy, China Today, China para América Latina y para el Caribe, para todos los amigos que nos siguen a través de la red de redes, bueno, pues siempre decimos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque nos escuchan en muchas partes del mundo gracias a la red de redes de internet, a lo que nosotros determinamos la superred. Esto que es la creación mágica de este siglo, bueno, fue finales del otro y principios de este, y que seguramente va a estar mucho mejor en los próximos años, porque la tecnología pues sigue avanzando, y esto es como un iceberg. Empieza la puntita a salir, a salir, a salir, a salir, y seguramente en los próximos 20, 30 años va a ser algo, una herramienta increíble. No es así, mi querido, nunca había ponderado director de operaciones. Aquí está ahora con nosotros Miguelito. ¿Cómo estás, Miguelito? Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Apenas llegando desde la transmisión de Instituto Tecnológico Gustavo Madero. Gustavo A. Madero, uno de los tecnológicos, los 240 tecnológicos que hay en el país. ¿Qué tal les fue? Muy bien, una ponencia muy interesante con respecto a la actualización de maestros y de personal docente. Gente que sí quiere trabajar, Miguel. Claro. No como los de Oaxaca, digo, nada contra ellos. Y ahí está también el señor, a ver. Mario Manjarres, servidor. Mario, buenos días, muy buenos días. Gracias, ingeniero, por invitarme aquí en su programa. No, bueno, pues aquí estamos todos trabajando en este programa de China Hoy, China Today, ¿sí? Donde tenemos muchas noticias para este día. Y bueno, vamos a empezar por decirles que dentro de las noticias de China, bueno, pues sigue todavía hoy a nivel internacional las grandes problemáticas de lo que es el pirataje, de lo que es en un momento la cibernética, de lo que estamos hablando ahorita. ¿Entre quién crees y quién crees? China y Estados Unidos. Ah, resulta que ya salió un cuate que les dijo que habían estado siendo pirateados, ¿no? Por sí, chinos. Sí. Por un americano. Un americano, un muchacho que ahora se quiere ir a China a vivir, que trabajaba como espía dentro de Estados Unidos y pirateaba toda la información de los chinos. Y los chinos, bueno, pues también dicen que han sido pirateados. Estados Unidos dice que no, que al revés, que ellos han sido los que han sufrido las consecuencias de que los están todos los días investigando y que se meten. Y bueno, ya resulta que ahora no nomás son los chinos y los americanos, sino que también ya salió por ahí a relucir Inglaterra, que también ahora resulta con que Estados Unidos los estuvo espiando, y también Inglaterra espió a los rusos. Total, que es un chismerío, un lavadero de aquellos, increíble, ¿no? Pero bueno, pues a lo que te truje, chencha, China está ahí metido en el grill. Y bueno, pues hoy, para que se queden con la boca abierta los demás países, pues les tenemos noticias. Fíjate que China vuelve a tener la supercomputadora más rápida del mundo. Ah, caray. Está. Eso es para que los gringos digan aguas, aguas, aguas, aguas. Resulta que en Beijing, pues los chinos anunciaron hoy que se ha conseguido desarrollar una supercomputadora capaz de calcular 33.860 billones de operaciones por segundo. Yo ando un poquito más abajo que eso. Sí. ¿Tú? Sí, sí, un poquito abajito, apenas. ¿Tú usas los pies, las manos? ¿Qué usas? El abaco. El abaco. Pues fíjate la cantidad, vuelvo a repetirlo, 33.860 billones, no millones, billones de operaciones por segundo. Estamos hablando de 33.800 petalops. ¿Sabes lo que son los petalops? Pues es eso. Bueno, ya una nueva medida, ¿sí? Porque China vuelve a tener el ordenador más rápido del mundo 3 años después de ostentar este honor, ¿sí? Por primera vez. O sea, primero lo tuvieron, luego los americanos llegaron, ya lo tengo. Ya. Bueno, pues yo me pregunto, ¿dónde llegaremos dentro de 20 años? Imagínate si ahorita están hablando de esto, de 33.800 billones por segundo. Muy importante, ¿no? Preguntarse qué papel jugaremos dentro de 20 años. Nosotros en la selección, ninguno. Pues sí, muy importante, mi querido amigo. Sí, la supercomputadora se llama en chino Tianhe 2, que quiere decir Río del Cielo. Y fue desarrollada por la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa y doblada a los 17.050 petaflops, que es la medida, vamos, que sí. Por los que hasta ahora esta máquina es la más rápida del planeta. Es más rápida que la americana que se llama Cari Titan, fíjate, que es de los estadounidenses, informó la agencia Xinhua. Entonces, bueno, pues con eso ya los chavos ya se desanimaron. Es ya, ¿a qué voy al colegio? Una computadora de esas, imagínate. Le calcula en un segundo todo lo que haces en tu vida. ¿O no? Así nada más. Así nada más. ¿Eh? Con un clic. Bueno, pero hablando de otras cosas y no de China, hoy queremos hablar también de lo que pasó el sábado, ya el domingo, amaneciendo, ¿verdad? Domingo 8, 9, 8, 10, otros dicen que 8, 12, de 8, no, 0, 0, 12, ¿no? 0, 0, sí. Estaba empezando a amanecer. No, estaba empezando el domingo. Sí, sí, ya quiero yo un campari. ¿Sí? Estaba empezando a amanecer cuando, para muchos, no todos, nos despertó un sismo. Cuando otros, pues ni lo sintieron porque iban saliendo, seguían en la pachanga, estado etílico anormal, ¿no? Otros, imagínate los que estaban haciendo el amor. Hay que pensar en todo, ¿no? No, yo creo que la novia feliz, ¿no? No, bueno, pues sí. Y pensaba, no le tuve que echar monedas a la cama. En fin, había una serie de circunstancias, porque hubo un temblor que, en lo que sí coincidimos todos, cuando menos un 80% de la población, sobre todo capitalina, es que fue muy fuerte. Sí, no, nadie cree eso del 5.8. El 5.8, 5.9, pero yo creo que lo habían subido a 6, luego lo rebajaron a 5.8, ¿no? Una cosa por el estilo. Y bueno, ya salieron las autoridades, Miguelito, las de los que llevan toda la cuestión sismográfica de este país, a dar 20 explicaciones. Pero la gente tiene otras 20 también. Claro. Y lo más importante de esto es que las que han dado no convencen. No. ¿Verdad? No convencen a la gente. No, no. ¿Cuáles son las explicaciones que tú tienes, Miguelito? Bueno, la primera explicación es que la profundidad con respecto a otras ocasiones fue mayor. Y que el sismo no fue comúnmente oscilatorio, sino fue trepidatorio, y que por ese motivo se había sentido más la intensidad. Otra de las cosas que decían es que la percepción de las personas era diferente con respecto al de la tarde, que generalmente es cuando se dan los temblores, o los que actualmente se habían dado últimamente, y la percepción de las personas cambia. El ritmo de vida es diferente y por ese motivo la sensación había sido mayor. porque la gente ya estaba descansando. Sí, claro. Mucha gente ya estaba a esa hora dormida, ¿no? Tal vez un porcentaje grande de la población, un 50, sí, 60%. Hasta más. Pero sorprende, ¿no? Porque el movimiento, con respecto a otras ocasiones, yo lo sentí mucho más fuerte, ¿no? Y no de que yo lo sintiera, sino de que yo lo veía, ¿no? En las cosas, el cómo se movía, creo que fue muy, muy diferente a otras ocasiones. Y sí, no, yo te comparto la opinión de la mayoría, ¿no? No es de 5.9. Sí, ¿no? Yo creo que una cosa es lo que nos puedan decir que marcaron los aparatos que ellos utilizan, pero muy diferente es otra que marcaron nuestros cuerpos. La sensación de que fue muy, muy fuerte, yo creo que es generalizada. Además de que se sintió no nada más en zonas muy normales, sino se sintió en zonas donde generalmente nunca se siente porque no están asentadas en este gran valle que es un gran lago. Eran 5 lagos, ya sabemos la historia. Llegaron los españoles, se fumaron el lago con los popotes, en fin. Pero ahora ha cambiado todo, ¿no? Y hay lugares donde pues generalmente están asentados bajo mucha roca, bajo mucha solidez. Sin embargo, ahí se llegaron a sentir de una manera importante. Sí, ¿no? Llegaron a partes de Atizapán, llegaron a partes cercanas a Pachuca, ¿no? Cosas que nunca se habían visto anteriormente, personas que nunca habían percibido pues un temblor en sus casas, en esta ocasión sí lo sintieron, ¿no? Y es preocupante, ¿no? Sí, es muy preocupante porque aquí pasa lo de siempre, ¿no? ¿Cuánto se manipula la información? ¿Y por qué? Que sería mucho de las grandes preguntas. ¿Por qué hay que manipular una información y decir que estaba a X kilómetros y decir que fue de tanto cuando no fue de tanto? Y aquí vienen muchas respuestas. Pero yo tengo la teoría, fíjate, yo tengo una teoría. Hace muy poquito, pero muy, muy poquito, Enrique Peña Nieto, presidente de este país, ¿sí?, estuvo inaugurando una parte del drenaje profundo, una parte del gran colector profundo que va a ser el que va a recolectar todas las aguas negras, ¿sí?, del país. Y pues ustedes saben que son a grandes profundidades este recolector y que la única manera de irlo haciendo, ¿sabes cómo es? Pues dinamitando. Claro. ¿Sí? Sacando en un momento, y esto puede, vuelvo a insistir, en una ciudad como el Distrito Federal, puede en un momento ocasionar también, ¿sí?, que en un momento vengan los grandes desplazamientos de las, te iba a decir de las tectónicas, pero se oye muy feo eso. No, presidente, no soy bien fea. ¿Sí, no? No soy muy atractivo. Ah, bueno. De las ondas tectónicas no son, ¿verdad? ¿Cómo se dice? A ver, de las ondas tectónicas. Eso. Con C, no con T de Tito, no es tectónicas, no, pues esas son las que trabajan ahí abajo, la tectónica. ¿Sí? Bueno, pues ahí tienen que puede ser en un momento que esto esté, suena descabellado, pero no mucho, que esto esté de alguna manera que esté metido este rollo dentro de lo que estamos hablando. Esa es una parte. La otra parte que a mí me parece que ahí sí, fíjate, tendría cierta lógica que hubieran manejado la información. Porque ¿cómo le explicas a tu gente que por qué andas haciendo agujeritos, andas desplazando ahí todo el despepite, ¿no? Claro. Incluso aquí los estudios de Radio Web también también sentimos. Sintieron el... Sí, claro. Quizás algo muy extraño, porque en otras ocasiones en las que se han presentado temblores, las instalaciones nunca se cimbran. Y en esta ocasión sí tuvimos algún... Nada grave, obviamente, ¿no? Claro. Pero sí tuvimos una leve... Mira, lo que tú dices fue entre trepidatorio y ondulatorio, porque también tuvo la parte ondulatoria, ¿no? Entonces me da la impresión de que cuando se acomoda una masa y luego queda, ¿no?, hacia los lados, circularmente, las ondas, y se van replicando. Algo que también no suena muy lógico, nomás hay que pensar y analizarlo, pero bueno, hay quien te lo podrá explicar, es que llegó con más intensidad en esta parte del Distrito Federal que donde dicen que se originó. Sí, ¿no? Es otra de las explicaciones que daban, que el epicentro había cambiado del sur de Guerrero al norte, y que por eso la sensación más fuerte, ¿no? Claro, definitivamente. Entonces esa parte, bueno, pues hay que tomarla en cuenta. Y bueno, pues también venía acompañado de otra serie de fenómenos que se dieron, y yo creo que nos platiques un poquito de ello. Durante el temblor y pasado el temblor y algunas ocasiones, algunas personas en Texcoco, hablando específicamente, presenciaron alguna especie de iluminación en el cielo, ¿no?, asegurando que durante y después del temblor se habían visto cambios de luces muy drásticos en el cielo, muy impactantes, muy estremecedores y muy muy extraños, ¿no? También en Texcoco, refiriéndonos propiamente a Texcoco, se vieron cuatro luces naranjas, cuatro puntos naranjas previos al temblor. No sé si los grabaron, si hay gente que grabó. Hay grabaciones, hay una grabación desde la Torre Latinoamericana. No se alcanzan a apreciar claramente, pero sí lo que se alcanza a percibir es como algunos cortos en algunas partes de la ciudad, pero no se aprecian con notoriamente. Sí, pues quién va a estar a las 12 de la noche grabando, ¿no? Eso también alguien que lo tuviera dirías, no, bueno, pues lo construyeron. Claro. Definitivamente. Y había otra teoría por ahí, un poco más descabellada, pero a ver, échatela. Las diferentes teorías que hay con respecto a las luces, obviamente el gobierno salió a dar su versión con respecto a esas luces, porque son muchas las personas que aseguran haber visto este extraño fenómeno. Una de ellas era el nuevo proyecto que hay en Estados Unidos llamado WARP, que se refiere a una manipulación del cambio climático, y que eso era lo que estábamos presenciando en ese momento. Otro más se refiere a que exactamente eso, no había pasado un cortocircuito en algunas partes de la ciudad y que en el cielo se había reflejado esto, ¿no? Y la última, que es tal vez la más sensata y la más creíble, se refiere a que es un cambio del campo magnético a partir del temblor. Sí, y bueno, que eso percibía y creaba un campo magnético, y eso se veía reflejado en el cielo. Sí, bueno, el campo magnético, más imagínate el desprendimiento de gases. Bueno, México, Distrito Federal, tiene una cuarta teoría que todos los días la estamos llevando a cabo, pero que pues poca gente le da la importancia a nivel científico. Y ya tenemos un promedio casi de 2 meses, todos los días hablando del popo, y que el popo, y que las exhalaciones, y que estamos en faceta amarilla, y que ya estamos en faceta 3, y que hoy hizo tantas exhalaciones, y que ayer hizo más exhalaciones que antier, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues la liberación también del magma, la liberación de gases, la liberación de todo este material, sí, que impregna, como tú bien lo dices, la atmósfera, y sobre todo la atmósfera del Distrito Federal, la atmósfera de Puebla, con tantitito que le eches ahí tantita electricidad, puede en un momento dar esos resplandores, sí, tan espectaculares. Sí, pues no, una aurora boreal no es nada más que una presentación de campos magnéticos. Ay, ¿no? Yo vi que era la prima esa que luego llegaba la noche. Pues sí, es exactamente eso, ¿no? El efecto se llama triboluminiscencia. Triboluminiscencia. Pues es eso, ¿no? Al final del día se cargan las ondas en el cielo, nomás necesitamos echarle tantito fósforo. Sí, que generalmente, ¿qué es lo que exhala el popo? Azufre. Azufre, muy bien. Pues de hecho el domingo, ¿no?, se presentó una erupción muy fuerte, ¿no? Con una fumarola de 4 kilómetros de altura. Ándale. Entonces van como que coincidiendo las cosas, ¿no? Como que dices, bueno, 4 kilómetros que se expandió, ¿sí? Sí. A lo mejor son coincidencias, pero al final del día pues son coincidencias que pueden estar ahí, ¿no? Sí. Definitivamente. No. Y a lo mejor, bueno, pues sí, si eso le buscamos también lo que hemos dicho, ¿no? No se habla nada nunca de cuando se hacen las famosas detonaciones atómicas que hace muchos años se hacían a profundidad. En Las Vegas hay un espectáculo de un espectáculo de mundial, ¿no? Las detonaciones atómicas en Las Vegas. Sí. La famosa Área 51, ¿no? La que ahora es la Área 51. El Área 51 en los años 60 era un destino turístico. Así obligado es. Por los Estados Unidos. Claro, totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, pues hay mucho, ¿no?, de lo que se está haciendo en el mundo. Yo lo único que puedo pensar es que tantito ayuda a la naturaleza, pero tantito y mucho ayuda, ¿sí?, la gente que destruye este país con tantas invenciones que a lo mejor no son, fíjate Miguel, no son para beneficio de la humanidad. A lo mejor un día nos va a pasar lo de Superman y un día de veras van a hacer que explote este país por andar haciendo tantas pues estupideces al final del día, ¿no? Yo creo que no son en perjuicio de la humanidad, ¿no? Yo, y cito a Einstein, dice, la detonación de la bomba atómica no fue un error, simple y sencillamente cayó en el planeta equivocado, ¿no? ¿En el planeta o en el país? Planeta equivocado. Ah, bueno, pues. Sí, no, es que obviamente la tecnología atómica era ocupada para la tecnología, los cohetes eran ocupados para llegar al espacio. Esa era la ambición, ¿no? La ambición de Julio Verne, ¿no? Cuando nos platicaba. Sí, claro. Nomás que el hombre, pues ya sabes que siempre empieza, sí, claro. Hitler y todos los grandes, claro, claro, ¿no?, locos que van haciendo en este mundo, pues van utilizándolo con el fin de dominar. Sí, claro, ¿no?, a todos los demás, ¿no? Y tener un arma tan poderosa, tan destructiva, que todo el mundo se rinda. Sí, no, yo creo que es una buena idea que al final del día se corrompe. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues nos vamos a ir a un primer corte, ¿sí? Y nos vamos, ¿con qué música, Miguelito? ¿Tú qué sabes? Que nos sorprende a Jimmy. Sorpréndenos, Jimmy. Pon a Jimmy Neutrón. Ándale. Música de Jimmy Neutrón. Sale de ahí. Ok, pues nos vamos al primer corte de China Hoy, China Today, y regresamos. Thank you. Regresamos aquí a China Hoy, China Today. ¿Y quién creen que llegó? Pues nada menos y nada más que nuestra directora general de China Hoy, China Today, aquí para América Latina y para el Caribe, la licenciada Gabriela Cedillo, además guapísima, inteligentísima periodista de fondo, de corazón, desde hace muchos años. Y es un honor, como siempre, Gaby, tenerte aquí nuevamente en el estudio. Hola Javier, hola Miguel, qué gusto compartir con ustedes. Y bueno, ya saben, con esta Ciudad de México que tenemos un tránsito terrible. No, bueno. Pero bueno, tuve una conferencia de prensa hace un ratito. Bueno, fui a cubrir una conferencia con la gente de Zagarpa. Estuvo el titular en China, entonces estuvimos ahí, pero al regreso estuvo terrible. ¿Cómo les fue en Zagarpa? Pues bien, o sea, fueron a hacer como un análisis sobre todo este boom de la relación con China y ver qué posibilidades tiene México de exportar productos hacia China y también importar productos que son mucho más económicos que se importan de otros países. Entonces, realmente toda esta reunión fue de exploración, de conocimiento, porque como sabemos muchas veces no tenemos el conocimiento suficiente sobre las necesidades que tiene China y qué es lo que podría venderle México o qué produce México que podíamos exportar. Entonces esta conferencia, bueno, fue en ese marco de la visita del titular de la Zagarpa para ver cómo le fue en China. Obviamente viene pues muy entusiasmado, piensa que hay muchas posibilidades de hacer negocios. Y bueno, se habla de diversos productos, pero en concreto todavía tienen que ver realmente si México es capaz de producir lo que necesita China. Ahí está el problema. Pero bueno, entre esos productos, ¿cuáles fueron los que más se mencionaron? Bueno, entre el principal producto de lo que se hablaba era de productos que no se conocen en China. Desde el nopal, bueno, que sí se conoce, pero se consume y les gusta, hasta los productos como, por ejemplo, la tuna, que es también un tipo de fruta que en China no se conoce, y sin embargo los chinos que tienen la oportunidad de probarla, bueno, es su hit. Y productos como para en cereales para la alimentación, que México no produce lo suficiente. No, hombre, no. Pero antes éramos el número uno. Éramos el número uno. El granero número uno, ¿no? A sí. Nivel nomás nacional, latinoamericano, ¿no? Sí, de hecho, estaban platicando sobre la situación de que no podían creer que México no fuera autosustentable en el maíz. Realmente pensaban que México pues producía por lo menos el autoconsumo del maíz y no fue así. Realmente decían que los chinos estaban muy impactados por eso, porque pues el alimento número uno de México es el maíz. Sí, como para los chinos el arroz. El arroz, exactamente. Entonces, bueno, como te digo, hay muchas posibilidades de hacer estos negocios, pero sobre todo se tiene que dar mucho impulso al campo, para que la gente del campo sepa que puede no nada más producir para México, sino para el extranjero. Y con apoyos, el gobierno de México está pensando en dar apoyos al campo, que eso es lo que se tiene descuidado desde hace tantos y tantos años. Ojalá. Porque no solamente estamos hablando de uno o dos sexenios, sino eso ya data de 50 sí, años de retraso. Sí, sí. En el campo, en la agricultura, en los apoyos sí, sí, sí. A la gente, porque regularmente son destinados para los grandes ¿cómo se llama? Para los grandes productores, pero para el pequeño campesino realmente nunca ha habido esos apoyos. Entonces ahora se busca que realmente haya el apoyo y ya con un énfasis hacia un producto en particular. Bueno, pues ojalá este tipo de anuncios, este tipo de ruedas de prensa se queden no nomás en eso, sino que realmente México se ponga las pilas. Es la única oportunidad. Claro que se requiere echar a andar toda la maquinaria. Eso es. ¿Verdad? Sí, es eso, porque a veces bueno, de buenas intenciones y a lo mejor apoyas a un sector, pero realmente aquí lo que tiene problemas es todo este sector agropecuario. No nada más es la agricultura, sino todo. Entonces, bueno, es una tarea titánica, pero creo que la intención sí la hay, por lo menos ya es un avance, que se deba de hacer algo con el campo en México. Un gran reto para Enrique Peña Nieto como presidente de la República, un gran reto, porque imagínate, Miguel, en este momento ellos podrían abastecernos de arroz, que no somos también autosuficientes, si no somos en maíz, menos en arroz. Sin embargo, luego empezarían a levantar las manos y a decir que cómo que le vas a terminar de dar en la torre a los que pocos productores de arroz, ¿no? En México. Yo creo que podría ser un intercambio muy importante entre México y China, ¿no? Tanto en culturas como en nuevas tecnologías. Claro. Ahí yo creo que podrían ayudarnos muchísimo. Así ¿qué es. Piensas, Gaby? Sí, de hecho, eso es lo importante, que necesitamos tecnología para echar a andar. Ya no podemos seguir con el arado y con el buey, o no sé cómo se llama el que ara la ¿quién? Tierra. Pero, pero realmente lo que necesitamos es tecnología para producir más, que la gente tenga una capacitación, claro. Porque realmente pues seguir en la época de, yo creo que estamos en la época de los 20 todavía, sí, en cuestión de, sí, sí, sí, de tecnología en el campo. Así es. Y pues la verdad es que en todos los sectores necesitamos ese crecimiento tecnológico, de capacitación, de gente emprendedora, aunque sea en el campo. O sea, no estamos hablando que los emprendedores no solamente son a nivel empresarial, sino también a nivel de la agricultura, que necesitamos gente que trabaje, que tenga ganas de trabajar el campo, porque pues tenemos en muchos sectores del país y en muchos lugares hay cero hombres, porque la gente ya no quiere trabajar el campo, se van de mojados, se vienen a la Ciudad de México, o realmente se está quedando el campo sin gente que lo trabaje. Sin gente, y lo que tú acabas de decir, y Miguel también lo recalca, me parece extraordinario. Mira, no tenemos de veras, aparte de la infraestructura humana, la tecnología. Nos falta. Eso es definitivo, ¿no? Seguimos, como bien lo dices, con el arado, con el buey, con la yunta, en fin, la parte de los tractores, la parte de la rotación de las tierras, la parte de los fertilizantes, la parte del conocimiento, independientemente de que tenemos ahora un grave problema, que es el clima, ¿no? Un problema gigantesco, más de la mitad del país está sin agua. Y bueno, se agrava más cuando vemos que Estados Unidos también está por ahí, dice quítate que ahí te voy, porque al rato no vamos a tener ni con Estados Unidos la producción, ni en un momento con nosotros mismos. Y ahí, pues ese gran acercamiento con China podría ser extraordinario. Ojalá nos quitemos de politiquería barata y entendamos que si no lo hacemos así, mucha, pero muchísima gente va a sufrir. Aquí así en México. Es, así es. De hecho, tú sabes que esto de que estás hablando del agua es un problema del cambio climático a nivel mundial. Entonces, también tendríamos que buscar la manera, como en China se hizo con esto de las tres gargantas, el tener el aprovechamiento máximo del agua. Claro. Hoy tenemos los litorales más grandes de muchos países. No tenemos desalinizadoras. Exactamente. No tenemos desalinizadoras. No tenemos plantas de tratamiento de aguas residuales lo suficientemente grandes para darle la vuelta definitivamente, ¿sí?, a todo esto que estamos platicando. Entonces ahí tenemos un grave, grave, grave problema, muy, muy, muy grave. Yo creo que tenemos que ponernos las pilas ya de veras, en serio. Y bueno, pues qué bueno que Enrique Peña Nieto esté preocupado y qué bueno que esté metido. Yo al señor Enrique Peña Nieto lo único que le pediría, digo, se me hace algo lógico lo que le voy a decir, ya no se lleve a los secretarios, déjelos trabajar, señor Enrique Peña Nieto, porque vea, les da una encomienda hoy, y mañana lo ves al secretario en otra encomienda y en otro país. Pues aquí ya lo echas a andar, man. Pues sí. ¿No? ¿Que tiene tienda? Que la tienda, y deje a su gente trabajar, ¿sí? Pues ¿para qué los lleva? Ahí los ves sentados, como cuando yo voy con cierta persona a vender y no habla, nomás se me queda viendo, ¿no? Imagínate, pues no sirve de nada. No. ¿Vean? Entonces déjelos trabajar, don Enrique. Déjelos que se pongan las pilas su gente para que organice abajo, Zagarpa, ¿sí? En fin, las secretarías. Bueno, pues entonces te fue bien, te fue bien. Sí, sí, sí, venimos pues con... contentos. Contentos. Animados. Que, bueno, seguimos en la misma línea, ojalá que realmente se lleve a cabo. Y ojalá, Gaby, tú y yo podamos platicar en los próximos años de que se cumplió. Así es. No, que, oye, ¿te acuerdas? A ver, Paula, Miguelito, vamos a escuchar la conversación. Pues miren ahora, ¿no? El 50% del campo que nos queda ya tiene producción. Ya somos otra vez, pues no sé, en el maíz, cuando autosustentables, ya no pedimos más, ¿no? Sí, no, ya no ser potencia, sino ser autosustentables. Sustentables, ya con eso nos conformamos muchos. Bajarían los precios, bajaría la economía, subiría la economía y bajaría muchísimo la inflación. Totalmente, ¿no? Ojalá también don Enrique se ponga un día de las pilas y baje y los costos de los combustibles. La pobreza extrema. La pobreza que todos los días se incrementa, ¿eh? Uh-huh. Todos los días se incrementa. Mira, es así de sencillo. Cada vez que suben los combustibles, deja de comer un mexicano un kilo de tortilla o un kilo de jotes porque ya subieron de precio. ¿Por qué? Bueno, porque se transporta toda la materia prima. Sí, de hecho, no sé, ayer me estaban platicando sobre estas campañas que hay de alimentos, que se busca que todo el alimento que no se utiliza en restaurantes, en empresas, que en hoteles, esto se recopila y se manda a las comunidades de más bajos recursos. Pero realmente yo creo que esto pues ayuda un poco, lo está haciendo con Bancomer y otros bancos de esta alimentación a la gente que de veras menos tiene. Claro. Que es, a lo mejor sirve para ayudar un poco, pero realmente el resultado no es seguir dándoles el pescado, sino enseñar a pescar. Lo acabas de decir extraordinariamente bien. No darles de comer, sino enseñarles a que aprendan a consumir, a traer su propia comida para que la puedan consumir todos los días, ¿no? Así es. Pues sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues vámonos a los temas de China hoy. ¿Te parece bien? Veo hoy la portada de la revista de este mes con la fotografía del presidente Enrique Peña Nieto y con la, obviamente, con la de Xi Jinping. Bueno, perdón, señor presidente, hombre. Nunca, un día nos vamos a ir a tomar un café para que a mí me aprenda bien su nombre. Y bueno, fue algo que todavía sigue en los círculos, como tú lo dices, de la economía, en los círculos culturales, todavía hoy está así como muy latente, ¿no? Sí. ¿Qué nos platicas de esta revista? ¿Cuáles son las principales, los principales reportajes que sacas aquí, Gaby, de China y México? Lo mejor está por venir. Pues mira, vienen varios temas interesantes. Lo que me llamó mucho la atención es hablar sobre las cifras de cómo está China en algunos sectores. Por ejemplo, habla de un 45%, donde China generó 100.800 millones de kilobytes de electricidad con energía eólica. Entonces, la verdad es que es muy interesante saber que China, pues que es de los principales países que contaminan en el mundo, está preocupada por esta energía verde y que está logrando metas a partir de que ha habido estas reuniones de países buscando que los países como Estados Unidos y China dejen de contaminar tanto, pues China se está viendo que está logrando muchas cosas a través de esta energía verde. Entonces, la verdad es que a mí me gustaría mucho que también nosotros aprendiéramos de eso, ya que tenemos climas que se prestan para el uso de energía eólica o otros tipos de energía también. Sí, la misma del sol a través de los paneles, también ellos son grandes productores de este tipo de energía. Y lo que tú dices, la eólica, que es la que empezó en España, empezó con los generadores esos gigantescos, y hoy en día, no nomás España, ya muchas partes de Estados Unidos y muchas partes de Europa están 100% produciendo su energía a través de la energía del viento. Así es. ¿Verdad? Así que, pues aquí tenemos uno que otro lugar, pero no producimos lo suficiente, ¿no? No, realmente no hay un programa realmente adecuado para aprovechar ese tipo de energía. Pero aquí, ¿sabes cuál es el grave problema? Yo insisto mucho, los sindicatos. Porque en el momento en que tú piensas que podemos hacerlo, y claro que lo podemos hacer, nunca falta un sindicatero que dice, pues nos vamos a quedar sin chamba, no entra. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí estoy pensionado, aquí está mi mamá, mi primo. Y entonces somos contrarios a la, pues en un momento, a la tecnología, ¿no? Y sí, también esto, caray, qué son pena. Intereses propios a fin de cuentas. A fin de cuentas, ¿no? Sí. Pero lo que tú dices, pues sí, ojalá, yo también lo he pensado, que va a llegar el momento, Gaby, en que los chinos nos van a vender. Y quieran o no, lo vamos a tener, ¿sí? Los famosos turbos domiciliarios en tu casa. Vas a tener una turbinita que te va a proveer, sin duda alguna, de electricidad como un dinamo para tu casa. Y a ver quién te va a decir que no. O ya actualmente con las fotoceldas, ¿no? Sí, energía que cada solar. Día, que cada día son más baratas también, ¿no? Ya hay casas que son autosustentables de energía. Sí, más no. Que todavía es cara. Sí, lo que pasa es que se ve como caro, pero a largo plazo, pues realmente es un claro. Gran ahorro para todos. No, hombre, ya cuando tú le das el bajón a tu switch, que ya no necesitas de nadie para ser autosustentable, en ese momento dejas de contaminar. Así es. En ese momento te vas, estás volviendo... Ayudas a tu bolsillo y ayudas a no contaminar. A no contaminar. Y muchas cosas, pero realmente pues esta es toda una cultura, a fin de cuentas. Que, a ver, pero lo van a lograr, ¿eh? Los chinos van a pasos agigantados. Yo recuerdo que la primera empresa que lo desarrolló fue Gamesa, en España, una empresa muy importante, hacía turbinas para aviones. Y de ahí surgió el hacer las turbinas eólicas, ¿sí? Para generar electricidad. Y luego se hicieron pues los grandes campos y ahora los chinos ya dicen quítate que ahí te voy. Sí. La tecnología va, se va haciendo autosustentable, ahí vienen los coches, Gaby. Así es, de hecho esto de los automóviles también China está haciendo creación de coches, no solamente fabricando otras tecnologías, sino ellos están creando su propia tecnología, que eso es lo que busca China ahora, dejar de ser la fábrica del mundo, sino sí. Sea crear tecnología y desarrollar todo esto que China, pues a lo largo de toda esta fabricación de cosas que ha hecho a nivel de años, ahorita quieren crear tecnología china, pero tecnología que deje de decir, es chino y es de mala calidad, sino al contrario, que sean productos innovadores, claro. Que tengan tecnología nueva y que a fin de cuentas, bueno, tengan un precio competitivo como siempre. Y un producto de calidad, ¿no? Así es, de calidad. Pues yo creo que ya esa imagen que se había generado, que obviamente debe haber costado muchísimo dinero y que se generó a través de los medios de comunicación prepagados, insisto, ¿no? De que la tecnología china era muy mala. Pues cada día, digo, la gente sabe leer, se da cuenta que no importando si la marca es Apple o es Nokia o es lo que tú quieras, al final del día todo es chino. Sí. Al final del día ya todo es chino. Ya esa de que no lo compres porque es chino, bueno, pues tú no comprarías nada. Pues sí, así de sencillo, ¿no? Que no, que hasta mucha ropa, camisas, zapatos, ¿no? Cuando los ves y ves que es chino. Al final del día, bueno, pues si tiene un beneficio hacia el consumidor en cuanto a precio, pues ahí está, lo toma el consumidor. Así es. ¿No? ¿Qué más me queda, Gaby? Bueno, también está hablando sobre que un tercio de la población, más de 330 millones de chinos, sufren depresión arterial. Se piensa mucho que la alimentación de los chinos es muy buena, que realmente son gente muy sana, pero actualmente con todo esto de la entrada y la apertura de China, han tenido ciertos problemas con que los niños empiezan a haber obesidad, cosa que no había, ya que entran todos estos productos. Bueno, ya metieron a Bimbo, digo, con todo respeto. No, Bimbo y McDonald's y Kentucky y Coca-Cola. Entonces, claro. Todo esto está haciendo que haya niños obesos, pero sobre todo que haya adultos hipertensos, cosa uh-huh. que no se había visto. Entonces, la verdad es que entre los hombres y mujeres de China, bueno, tú sabes que regularmente sí. Los hombres siempre tienden más a esta hipertensión, pero pues ahorita está el sector público de China buscando cómo concientizar a la gente de no comer productos chatarra, y que están están perjudicando no solamente la salud, sino al sector público. Claro, claro. Porque pues estas enfermedades cuestan mucho dinero, y bueno, claro. Hay el peligro obviamente de infartos, hay el peligro de que la gente deje de ser productiva a más corta edad, que los que antes la gente era muy longeva en China, porque la alimentación, bueno, no se basaba en tantas grasas, ajá, polisaturados, etcétera. Pues ahí yo creo que si me lo permite el presidente chino Xi Jinping, yo le daría una sola receta: señor presidente, saque sus productos chatarras de su país, punto. No los deje entrar, saque al señor Servige, saque a los señores de McDonald's, saque a los señores de Coca-Cola, sáquelos, porque le van a causar un problema gravísimo Y eso, si aquí en México somos 200 millones, 120, ¿no? Allá 1.300 millones, bueno, usted se va a meter en un en una mecabrón bronca, pero de veras, ¿eh? Sáquelo, señor Servige, saque al señor de la coca. No, sáquelo. Pues ya, eso ya están más adentro. Nomás, de, nomás deje a los de que van a entrar ahora, a los que eso me gustó mucho, a los señores del tequila. Si van a estar allá adentro, ¿no? Pero el tequila ya no es mexicano. Bueno, las marcas no, pero el producto finalmente, pues sí, ¿no? El, al final del día. Tiene, ¿no?, certificado de origen. Pero sí es muy triste lo que dice Miguel, que la verdad el, sí, el tequila dejamos de producirlo los mexicanos, que ya todos son, ya están en manos de extranjeros, llámese como se llamen. Sí. Y la verdad es que el cuidado de la industria nacional se está perdiendo. Y no nada más el tequila, sino tan tan orgullosos que estábamos de Corona también, ya no es nuestro. Ya es inglés. Ya es inglés, entonces digo, ay, qué terrible. Pues sí, ya, México se vende, ¿no? Y en un momento yo creo que sí, la gente... Sí, parece que ese es el eslogan, ¿no? México se México vende, se le diste vende, en el, ¿no?, cable. Sí, sí, sí. Sí, ahí sí estamos todos, ¿no? Metidos y bueno, pues yo nomás estoy esperando a ver cuánto me dan por mi casa. Sí, un día de estos también, ¿no? Lo ven a Radio Web y dije, no lo ven. No, Radio Web no, pero voy a vender a mi suegra, es así, los que quieran, las rematamos. No, no es cierto, no es cierto. Bueno, ¿qué más tenemos, mi querida Gaby? Bueno, hay otra nota que tiene relación con esto, que también habla sobre que China sancionará con severidad delitos contra la seguridad de los alimentos. Se había dado mucho en China que había alimentos que imitaban marcas. Entonces no tenían la calidad de los productos. Por ejemplo, pasó con Corona, que sacaron una imitación que decía Cerona. Realmente hay graves problemas en China por esto de que no hay como todavía esa protección a las marcas, pero sobre todo al producto alimenticio. Porque decía, sacabas la leche Nido, no sé si Nido, pero hablando sí, sí, sí, como... Y de repente decían, se silbido. Y Vido, y con eso ya pues la gente se dejaba ir como era la marca Nestlé, y de repente, claro, cuando empezaron a analizar que los productos no reunían las condiciones necesarias de salud para poder ser consumidos por el ser humano, entonces ahorita lo que está haciendo China es buscar y legislar para que todos estos productos alimenticios que pueden dañar al ser humano, pues realmente lo saquen del mercado y realmente le tengan todo el rigor de la ley quien se atreva a comercializarlo. Pues sí, ¿no? Tiene razón, ¿no? Mira, a lo mejor lo que sí se vale es que en un momento, si tú quieres sacar una marca alterna, ¿verdad? Porque pues a lo mejor se vale, los de Corona, Corona, ¿no? Y quieren meterle otra marca alterna, pues que la registren, ¿no? Pero pues a lo mejor ahí no sé si haya los derechos de las últimas tres letras o del logotipo, de los colores, que pues ahí es donde se protege mucho la marca, ¿no? Sí, sí, pero no, más allá de la marca son el contenido alimenticio. Sí, sí, ahí sí tienes que tener, con las medicinas, por ejemplo. Sí. ¿No? También. Que certifiquen y garanticen, ¿no?, la calidad del producto, creo que es, sí, lo más importante. Lo puedes sacar con otra marca, pues bueno, pues. Sí, no, yo creo que al final del día el nombre del producto es lo más. No, pero exactamente. Sí. Bueno, ¿por qué imitar si se puede hacer cosas hasta mejores, ¿no? Sí. Difícilmente van a poder tener el mismo contenido de marcas tan prestigiadas como la cerveza Corona. Tú y yo lo sabemos, en el mundo no hay una cerveza que no sea Corona, con el sabor típico de la Corona, ¿sí? O con el sabor típico de la Coca-Cola, o con el sabor típico de la leche Nestlé, bueno, pues, así es, ¿no? Pero pues se puede inventar algo nuevo. Así es, fíjate que esto no era tan evidente, o no se veía, o no, realmente no se había legislado, pero fíjate, del año 2010 hubo 80 casos que estuvieron en juicio, y para el año 2012 ya había 861 casos. O sea, imagínate. Se ha duplicado. No, se ha multiplicado porque realmente... se dieron cuenta que hay muchos, muchos alimentos contaminados y que realmente no había una ley para toda esta gente que hacía esto, pues sancionarla. Entonces, pero fue al 1000%, ¿no? Del 80 al 861 casos, y eso apenas empiezan a darse cuenta. Ya en el 2013 están tomando esto realmente de una manera seria, porque ha sido un problema de salud también muy grave, claro, para China. Claro. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Sí, hay que cuidar mucho, sobre todo, mira, yo veo a China como un país en donde no ha entrado tanta maldad del mundo de donde estamos nosotros, porque bueno, somos muy autodestructivos y la situación de la comercialización de los productos es voraz, pero voraz, hace multimillonarios a mucha gente y hace multimillonarios de enfermedades a muchísimas más gente, ¿no? Es el caso de Bimbo, es el caso de Coca, el caso de toda la comida chatarra, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, una compañía es con mucha doble moral, ¿no? Sí. Porque uno puede ver los comerciales y pintan un mundo completamente diferente de lo que venden realmente. Sí, bueno, pues imagínate que pusieran los casos, los de señores que venden toda la comida chatarra de los niños que están en los hospitales, como resultado de, ¿no? O cuánta gente no está mala con otra serie. Sí, no, lo mismo que hacen con los cigarros, ¿no? Que ponen imágenes, ¿no? Con los resultados del cáncer pulmonar y... Sin embargo, la publicidad te lleva al caso de que el consumir o el tener ciertos productos es éxito. Es cuestión de éxito, ¿no? Es cuestión de que... De felicidad, la chispa de la vida, ¿no? Hoy me parece interesante cómo han atacado Coca-Cola, por ejemplo, el hecho de las calorías. Entonces te dicen una Coca-Cola, 149 calorías es igual a un baile de 10 minutos, ¿no? O sea, ya tienes la solución. Lo que no dicen es que mucha gente desayuna Coca-Cola con un gansito, ni baila, ¿sí? Ni está en lo que ellos te prometen como una panacea. Y sí te perjudica, ¿no? Sí, no, y lejos de las calorías, todo lo negativo que te deja en los riñones, claro, hígado. Claro, eso no lo dice, ¿no? No. Eso está... Y bueno, pues que ahí está. Ojalá los chinos se pongan las pilas y de veras... Esas enfermedades que no han tenido por tantísimos años, no las importen. Porque lo peor del caso es que se van a hacer millonarios otra vez quienes metan y el gobierno se queda con una carga social impresionante. Y como decía el de la televisión, pregúntame, ¿te acuerdas, no? Sí, como pues no. Aquí están los hospitales de México. Sí. Ahí está el primer país con diabetes mellitus en los niños. Sí, con el... Primer lugar en obesidad. En obesidad infantil, en fin. Pregúntame, ¿no? Ahí está Estados Unidos, que no cantan nada mal las rancheras, al contrario, ¿no? También con problemas gravísimos de salud por lo mismo, ¿no? Sí, de hecho, Estados Unidos tiene graves problemas de obesidad mórbida, cosa que todavía no llegamos en México, pero ahí vamos, como claro, que correteándolos, ¿no? Sí, ya empiezas a ver mucha gente súper pasada de peso, ¿no? Sí. Bueno. Ahí están las consecuencias de... Adelante, Gaby. Bueno, pues, te digo, hay muchas notas diversas. También hay otra sobre esto mismo en el plan de alimentación, que es sobre la calidad del agua embotellada. Porque también en China no había el cuidado de la calidad del agua, entonces la gente se llegaba a enfermar. Y bueno, esto traía como consecuencia, pues de repente que había enfermedades como las estas del estómago por el consumo de agua embotellada que no estaba legislada. Entonces, sobre la misma línea, pues se dio cuenta el gobierno chino que tiene que legislar, pero muchísimo, para que estos alimentos de veras dejen de hacerle daño a su población. Sí, porque China, te digo, me da la impresión de que se ha abierto mucho, ¿sí? Con el afán de hacer negocio, pero no ha supervisado como bien tú lo dices, y hay que, digo, no son tan maliciosos al final del día, fíjate, sí, deberían de supervisar mucho más qué me estás mandando, cuál es tu calidad, cubre con normas, no cumple con normas, etcétera, ¿no? Para poder admitirte, pero pues si nomás así de que quiero hacerlo, te lo mando, bueno. Aquí tú sabes que el 80% del agua que se consume embotellada y de garrafón muchas veces son llenadas en las banquetas. Sí, no hay... No hay un control tampoco, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ahí más o menos se va, ¿no? Adelante, Gaby, adelante. Bueno, hay otra nota que habla sobre el turismo, que es también lo que se hizo énfasis en la visita del presidente chino a México. de estimular el turismo chino a nivel internacional y bueno, obviamente que vengan a Latinoamérica y en especial a México. Y bueno, están haciendo, también China está legislando para que haya una ley, una nueva ley, porque de hecho no existe, para que China siente una base sólida institucional para el turismo en este país, ya que China es de los países como líder como en turismo internacional, tanto como país de destino como país emisor. Cada vez China está mandando más chinos al extranjero y bueno, de alguna manera tiene que haber ciertas reglas o reglamentación para que pueda tanto recibir China a extranjeros, porque China durante años se le llamaba a los extranjeros como los demonios. Era visto como un país tan cerrado, no se daban cuenta que pues el atraer a todos estos extranjeros que vinieran a visitar su país era como mal visto. Entonces cuando de hecho llegaban a pasar, en alguna ocasión mi abuelo que visitó China cuando yo tenía 8 años, nos platicaba que la gente se acercaba a verlos, a ver de dónde eran o quiénes eran, a sacarles fotos o a sí, grabarse su imagen, porque si es gente diferente a nosotros, estaban tan acostumbrados a que no hubiera nadie fuera del país, de sus propios connacionales, que realmente cuando pasaba un extranjero por ahí era algo como a ver changos en la Avenida Reforma, ¿no? Sí, pues ha de haber sido, imagínate cuántos años de estar encerrados en una cultura, ¿sí?, milenaria. Y bueno, pues ahora se va abriendo, ¿no?, como tú bien lo dices. Ojalá, nosotros hemos insistido muchísimo en que necesitamos abrir esos lazos de entendimiento a través del turismo, tanto que vengan ellos hacia nosotros como nosotros hacia allá. Pero ahí vemos un embudo, y el embudo, hay que decirlo muy claramente, se llama líneas aéreas. Tenemos una sola línea aérea, lo hemos dicho tú y yo, Aeroméxico, con 2 vuelos a la semana, ¿sí? Y creo que todavía no vienen ni siquiera repletos esos vuelos. Entonces lo que tenemos ahí que armar mucho y hablar otra vez con la gente, las autoridades mexicanas, es que le den autorización a las líneas chinas a que vengan, porque las líneas aéreas mexicanas, la única que tenemos, no le va a meter más infraestructura a China, ¿eh? Sí, definitivo. Así es, de hecho la verdad es que hay que mejorar la oferta. Y de hecho estaba viendo ayer un reportaje en la televisión que decía que, por ejemplo, ciudades como Dubái, como Shanghai, que son ciudades que son nuevas, la infraestructura aeroportuaria que tienen es impresionante. La verdad nosotros hemos como que cada año se habla de que tiene que haber una nueva terminal aérea, seguimos remodelando la misma, pero realmente tampoco México tiene una infraestructura para poder recibir más navegación aérea, que eso es un problema terrible, porque muchos de los vuelos realmente vienen a Ciudad de México porque tienen que hacer esa escala, no hay vuelos directos a ciertas ciudades que son internacionales en cuestión de turismo y que no hay esa infraestructura para que los aviones puedan llegar directo a la zona. Y bueno, se hablaba mucho en este comentario de televisión que decía, bueno, ¿qué está haciendo México? ¿Vamos a seguir peleando que dónde vamos a poner un nuevo aeropuerto? ¿Realmente existe la oportunidad de que se den unos nuevos oportunidades a nuevas líneas aéreas, como le decía, a nuevos aeropuertos que realmente sean internacionales? Porque si tú llegas al mismo Cancún, el aeropuerto es de juguete, ¿no?, en comparación a como ves en otras ciudades del mundo. Ya no sabes Estados Unidos, que bueno, tú sabes, llegas a cualquier ciudad pequeña, ya no digas Nueva York, porque Nueva York tiene varios, ¿sí?, pero cualquier ciudad pequeña y tiene un aeropuerto. O mediana, Miami, que podría ser comparada con Cancún. Exacto, ¿no? Y realmente pues la infraestructura del aeropuerto es impresionantemente de tercer mundo o de cuarto, realmente tenemos que crecer en eso. Y bueno, también China nos ofreció... Y a ver si llegan tus maletas. Eso pasa mucho también, ¿no? Hijo, sí, sí, sí, sí. Y te quedas ahí viendo la banda, taca, taca, y no llega, y no llega. Señor, ya tiene que usted 3 días, pues sigo viendo a ver si llega mi banda. Sí, bueno, ojalá, como tú dices, sean de las cosas que le preocupó mucho a Enrique Peña Nieto y que lo sabe muy bien, ¿no? la infraestructura ferroviaria, la infraestructura aeroportuaria, eran de las cosas que le más le preocupa, porque puede, pues, sin eso, ¿cómo? Sí. Puedes tener todas las ganas del mundo, de que, pero no operas. Sí, la oferta turística es mucha la que puede ofrecer México, pero no hay la infraestructura para recibir a esa gente. Y los chinos, bueno, hablaban de que pueden viajar cerca de 400 millones de chinos anualmente, con un poder de inversión, de poder gastar, arriba de los, fácil por día, arriba de los $200, ¿no? Tradúcelos a pesos, bueno, estás hablando de 3, 4 mil, 5 mil pesos diarios por persona, por chino que viaja. Así es. Y la verdad se está perdiendo toda esa... Se está yendo a algún lugar, pero sí, no a México. Sí, la verdad es que los principales países donde viajan los chinos, bueno, son Europa. Francia lleva de los primeros lugares. Y la verdad es que gastan una cosa impresionante en cosas carísimas. Y realmente, pues, a México yo te he platicado que he visto que cuando llegan los chinos a México, van directo a Cancún. Van a las tiendas y vienen con bolsas de Louis Vuitton como si fuera de Soriana, que yo digo, qué barbaridad, ¿no? Es impresionante el nivel adquisitivo que actualmente tienen los chinos. Sí, claro, y además les gusta lo que estamos haciendo de este otro lado del charco. Bueno, pues vamos a darles eso, que se lo lleven, ¿sí? Ellos también producen muchísima artesanía, tienen lugares primorosos en China también, todo el mundo, ¿no? Sí, entonces. Bosques, playas, cerros, tienen de todo. Y nosotros tenemos de todo. Pues ese intercambio, ¿no? Libre entre este material que es el ser humano en el turismo. Sería interesantísimo. ¿Te parece si nos vamos a un corte, mi querida Gaby? Claro, si nos sí. das esa oportunidad. Con tu venia, nos vamos a un segundo corte. No sé qué música puso ahí Jimmy Mitrón. Me parece que puso pop, ¿verdad? Sí. Un poco de pop. Bueno, pues vamos con un poquito de pop y regresamos para nuestro tercer bloque y último. Aunque no pongan En el bosque de la China ya. No, ese no lo tenemos, pero un día lo buscamos. ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Te acuerdas de esa? Con cepillín. Sí. Ok, pues vámonos y regresamos. Thank you. Pues continuamos aquí en China Hoy, China Today, con la licenciada Gabriela Cedillo, con Miguelito Torres, aquí está también con nosotros. Y bueno, pues continuamos, hay mucha información, como bien estábamos comentando ahorita que estábamos fuera del aire, sí, y bueno, pues hay mucha información. Estaba viendo aquí a la señora, a la esposa del primer presidente de China. Qué guapa, mujer distinguida. No es la china chaparrita, sino es una señora de muy buena presencia, sí, simpática, muy bien vestida, ¿eh? Muy bien vestida. La viste muy europea. Sí, pues sí. Es de lo que hablábamos, los chinos gastan mucho en Dior. Dior, pues sí, se ve sus faldas, sus trajes, su bolsa, el prendedor. Bueno, pues muchísima manera de que en un momento se vea realmente la presencia de una primera dama. Sí, muy cuidada. Muy cuidada, ¿no? Y yo no sé cómo les fue con Obama, pero al final del día me da la impresión de que tiene mucho más presencia que la señora del señor Obama, ¿no? No, también es muy guapa. Michelle Obama. Michelle Obama, pero no tanta presencia. Le veo más presencia de distinción. No sé. Bueno, es que cada una es otro estilo, si pones a una a la latina de nosotros y a la china y a la americana de origen afroamericano, entonces realmente son mujeres completamente distintas. Pero distintas. Yo creo que todas. ¿Sí? O como dicen, que aunque la mona se vista de seda. ¿Seda? Mona se queda. Bueno, sí, no quiero que se vaya a ver. Yo digo, las tres son guapas. Como racista, ¿eh? No, las tres son guapas. Yo creo que tanto la primera dama de México como, si hablamos de guapuras, todas son guapas. Todas son guapas. Ya de otra cosa, bueno, ya es otra. Pero cosa. Muy empática, ¿no? La presidenta, la primera dama, sí, de. Sí, muy exacto. Ah, bueno, ya dijiste la palabra esa. Uh-huh. Es. Empática quiere decir que tiene más empatía con la gente. Exactamente. ¿No? Pero bueno. Muy abierta, muy sencilla, ¿no? También. Porque la Obama también ya vino aquí. Sí. ¿La esposa de Obama? No vino aquí, no vino con Obama la vez pasada que vino Obama. No vino con. Ah, no vino porque estaba con sus hijos. La niña. Firmando calificaciones. Sí. Una señora siempre está firmando calificaciones. Sí. ¿Estará de pleito con el señor? Pues quién sabe. Sí. Porque nunca está con él, ¿verdad? No, pero es que me parece que tienen agendas diferentes. Y casas diferentes y camas diferentes y todo diferente, güey. Sí. ¿Ya? ¿Quién sabe? No los ves junto con mucha. De hecho, la visita que hizo a China sí fue con ella, pero a México no. No, ¿verdad? No, a México no. A México y América Latina que hizo Obama, no. Yo la vi bajando del avión, pero no los vi de la mano ni nada. No. Sale el presidente americano, eso hasta descamisado, ¿no? Sin la corbata clásica, vamos, como que fue de cuates. Lo recibió ahí el de Inglaterra, ¿no? Primero que nada. Así. Pero no vi a la mujer tampoco. No. O sea, no se la lleva de compras a la Vuitton. ¿Cómo ves? Bueno, pues ahí está. Les tengo noticias por acá. ¿Cómo ven? ¿Conocen al señor productor Stone? ¿Les suena? Oliver Stone. Oliver Stone. ¿Verdad? Claro. Pues dice que debido a cómo ven las cosas, la carga ideológica que está en este momento metiendo los estadounidenses, fíjate, qué importante. Y esto lo aseguró en una conferencia en China, saben que hubo un evento muy importante de cine. Pues dice que asegura él que está haciendo un estado desastroso del mundo, todas las películas que están haciendo los americanos, que están contribuyendo, Oliver Stone dice que están contribuyendo a que se haga al final del día un debate, está contribuyendo para que se destruya el mundo, no para que se construya. Y lo dijo en China, en un festival que se hizo en Shanghái, en donde, pues es un festival como el de Cannes, no más que acá, de cine. Y bueno, pues para que haya hecho esto el señor Oliver Stone, Pues no, no creo que esté tan equivocado, porque los mensajes cada día de las películas americanas son de más violencia, de más desastres, de más destrucción que nunca, ¿no? No sé cómo lo vean. Pues eso ya tiene años de que se busca el héroe americano a través de la destrucción del mundo y sale que ni una bala lo tocan, pero... Bueno, pues ahí lo tienen. Me parece importante esto porque, bueno, pues es un cineasta, es un actor, es todo un personaje del mundo de Hollywood, ¿estás de acuerdo? Y que él mismo autocritique de esta manera real en un país como China, pues tiene sus consecuencias, ¿no? A ver, vamos a ver si mañana le vuelven a dar chamba al señor Stone. Después de esto, a lo mejor ni siquiera. Y por el otro, bueno, dice que la contaminación por carbón causa 10.000 muertes prematuras en Beijing. Esta nota es del día de hoy. La contaminación atmosférica, lo que hablábamos, licenciada, producida por un centenar de energía que usan carbón, causa 9.930 muertes prematuras por año. Son muchísimas. Por eso debíamos de enfocarnos más hacia la energía limpia, ¿no? La investigación que hizo toda esta medición de toxicidad se hizo en las 20 principales ciudades de China, ¿sí? Y encontraron que, bueno, los más propensos a esta toxicidad obviamente son los niños, ¿sí? Y los adultos, los grandes, ¿no? Y bueno, para eso están pidiendo que se acelere también en China, lo que tú decías, el número de parques eólicos y de energía como es la solar, pues para que esta gente ya no muera a este ritmo. Y yo me pregunto si en México un día llegaremos a tener este dato también de cuánta gente muere, sobre todo por la toxicidad que hay en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, ¿no? Todos los días. Hoy ya tenemos los Cimecas que se habían borrado en la época del señor Fox, en la época del señor Calderón. Por decreto se borraron los Cimecas. ¿Ya no había? Siempre estaba el clima excelente. Todo el día. Era azul porque el partido era azul. ¿Qué más tenemos, Gaby? Bueno, de esto que estás hablando sobre la contaminación del carbón, en China, bueno, todavía se usa muchísimo el carbón porque es la energía más barata. Más barata a nivel de consumo, pero a nivel de lo que genera en la salud pública, pues es terrible. Y hubo una reunión en Bonn el 3 de mayo sobre el cambio climático. Yeah. Y bueno, ahí se hablaba también de que la responsabilidad histórica de los países desarrollados por el cambio climático, y que realmente tenían también ellos la necesidad de no solamente de cambiar este nivel de contaminación que tienen las grandes ciudades, sino también pues apoyar a los países en desarrollo para buscar tecnologías que busquen mejorar la calidad del ambiente a nivel mundial. Entonces estos esfuerzos se supone que se van a llevar a cabo hasta el 2020, pero mientras tanto pues yo creo que ya gran cantidad de población pues está enfermándose de enfermedades respiratorias, de cáncer, porque pues realmente somos lo que comemos y lo que respiramos, que eso es lo que no estamos siendo conscientes. Sí, no, bueno, y muchas enfermedades que no se han hablado. Fíjate que tengo amigos que últimamente han sufrido muchísimo de los ojos, y tú de repente llegas a tu casa con los ojos muy irritados, rojos, y dices, pues, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, pues también la contaminación nos pega por ahí, ¿no? Por los ojos, y hay muchas enfermedades de desprendimiento de retina, de una serie de enfermedades que no se veían. Y bueno, pues obviamente es que estamos prácticamente nadando en nata de mugre. Así es. Así, textualito, ¿no? Y ahí el señor Enrique Peña Nieto, no por ser presidente, se libra, ¿eh? Ni sus hijos, ni su mamá, ni nadie. Todos estamos en la misma... respirando el mismo aire. Respirando, se nos mete por los ojos, por las narices. Los cuellos de las camisas, los hombres que usamos camisas blancas, en la noche parece que estabas en una carbonería. Sí. Te lo quitas, los puños y demás. Y bueno, Pues, ¿dónde andas? Ni que no me bañara a diario. Sí, no, claro. Sí. Antes nos, las mujeres, nos, nuestras esposas, nos regañaban porque llegabas con el bile. Ya sabes, se te cayó el payaso, ¿no? Encima. Pero ahora, ahora pues es una carbonería la que se te cae encima, ¿no? Sí. Hay que te, hay que tener, ahí están las muestras. No, yo creo que ahí se ensucian para que no se note. Un poquito de eso hay. Ya, ¿sí? Ya encontré dónde está. Yo me acuerdo de la gasolina, ¿no? O del aceite del coche. Sí llegué en algún momento a ensuciarme de aceite de coche. ¿Y por qué? No, pues es que se descompuso el coche, me tuve que meter y mira cómo quedó mi camisa, ¿no? Deja tirarla, ya no sirve. Pero si la compras ayer, pero ya no sirve. Vámonos, ¿no? En fin, esa ya es una broma. Mañosos son los hombres. Cualquier pues, parecido con la realidad. Sí, es pura ficción, ¿no? Vamos a despedirnos, Gaby, con la última nota tuya. Bueno, pues hay mucho que hablar sobre la próxima, en la próxima semana, sobre la relación México-China. En la revista vienen todas las fechas más importantes sobre esta relación. Sí. La verdad sería muy importante tocarlas. Bueno, el tiempo ya se nos acabó, pero... puedes decirlas, hay un tiempo. Pues, las principales fechas que ha habido importantes a partir del 2010 al 2011, que empieza, bueno, se supone la apertura un poco entre México y China sin lograr nada. Pero bueno, que da las bases para que actualmente haya habido una visita de Estado y etcétera. Es, por ejemplo, que en abril del 2010, la vicepresidenta del Comité Permanente de la Asamblea Popular de China visitó a México. Después, los gobiernos de China y México suscriben el Plan de Acción Conjunta para el periodo 2011-2015. Sí. Posteriormente, el 30 de junio de 2010, se firma el Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados entre el Ministerio de Educación China y la Secretaría de Educación Pública en México. Esto es algo que no se sabe, que tú con tus estudios en México puedes trabajar y son reconocidos tus estudios en China. Entonces realmente esa es una oportunidad también para los mexicanos de saber que hay oportunidades de trabajo y sin tener que revalidar tus estudios como en otros países, ¿no? Que llegas y pues tus estudios no sirven para nada. O necesitas una revalidación en China. Entre China y México hay un reconocimiento mutuo. Mira, qué interesante sobre estos niveles de estudios. Luego, te lo digo que qué interesante, porque cada día que hablamos de cuánta gente se recibe en México, pues hay toneladas de jóvenes que salen de diferentes carreras y que no encuentran trabajo en México. Así es. No, con esto estoy diciendo que se vayan a otro lugar, pero cuando no encuentras... Es una opción. Es una opción. Claro. Búscale, ¿no? Búscale, porque aquí lo peor que puede pasar es que termines una carrera frustrada en un trabajo de taxista. Digo, no es porque el taxista sea malo, pero es que no te preparaste para ser taxista. Exacto. ¿No? Entonces ahí hay una opción. Qué bueno, gracias, Gaby. Adelante. Bueno, ahí seguimos con el 2010, el 1 de septiembre del 2010, el consejero de Estado y ministro de Defensa Nacional visita México. Después, el 26 de noviembre de 2010, se inaugura en la Ciudad de México el tercer seminario China-México, socios estratégicos. Después, el 16 de junio del 2011, el presidente del Banco de México, Agustín Carstens, visita China. Y después, el 5 de julio de 2011, se celebra en Beijing la segunda ronda del diálogo estratégico China-México. Y del 16 al 18 de noviembre del mismo año se lleva a cabo la Expo China-México en el Centro de Comercio Internacional de la Ciudad de México. Entonces, realmente seguimos con esfuerzos importantes por hacer crecer esta relación. Y bueno, la verdad es que mucho se habla que en los sexenios pasados no se hizo nada, pero sí se hizo algo, que estas son las fechas que se tienen a partir del 2010, aunque no había las posibilidades de abrir y que viniera una visita de Estado del presidente por las condiciones que no eran tan buenas, pero sí hubo algunas cosas buenas como esto, el reconocimiento mutuo en cuestión de educación, como en ser socios estratégicos en todos los sectores. Y aparte que Agustín Carsten, bueno, también tuviera esa promoción de México en China. Claro, pues ahí está. Yo creo que hay datos de veras muy, muy interesantes. Y como dicen por ahí, si no sabemos nuestro pasado, no entendemos nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Entonces, sí hay que echarle una leidita. Yo insisto mucho, no es que estemos vendiendo México, ni somos antipatriotas, ni estamos diciendo que China al final del día es lo mejor que puede pasarnos a los mexicanos y convertirnos en chinos. No, estamos diciendo que somos gente con una inteligencia privilegiada, con una zona privilegiada, y que podemos hacer negocios con este país, ¿sí? Que lo mismo podría haber sido Malasia o podría haber sido los países árabes si estuvieran como están. Aquí, ¿por qué China? Bueno, pues porque al final del día es el país que hoy en día está a la cabeza de todo. Que se ha superado, que tiene graves problemas igual que todos, pero que sí se ha superado y que hay que hacerlo con los que tienen. ¿Para qué nos vamos a refugiar con los que no tienen, no? Pues, sencillísimo, es así de sencillo. Seamos inteligentes, abramos nuestro pensamiento y nuestra manera de ver el mundo para hacer negocio. Y ese negocio que traiga finalmente a nuestro país, a nuestra familia, etcétera, que nos traiga beneficios, ¿no, Gaby? Así es, de hecho dicen las mamás, no te juntes con los burros. ¡Ándale! Júntate, ¿sí?, con los inteligentes, ¿no? Así de sencillo es esto, sí, así como lo acabas de decir. Y bueno, también tenemos por aquí las ferias y exposiciones para el periodo de julio y septiembre del 2013 por Wukai. Le mandamos un saludo a nuestra amiguita Wukai. Me cae muy bien, buena periodista china, habla español, traductora, y está allá en Pekín. Un saludote a la señora Wukai, muy guapa, y pues además, igual que la licenciada Cedillo, metidazas, muy profesionales en su tema del periodismo. Pues aquí están las ferias que se vienen para lugares, nombres, fechas, dónde se van a dar, y bueno, pues si alguien está interesado en el momento de ir, ahí empieza, está como siempre clasificada la industria, la maquinaria, la manufactura, el automóvil, la infraestructura de tráfico, tenemos las conferencias, las confecciones, perdón, de cuero y textiles, los juguetes, regalos y artesanías, alimentos, bebidas y licores. No, bueno, pues ahí está, si a alguien le interesa. Pueden checarlo en la revista China Hoy. Pueden checarlo en la revista China Hoy de este mes, que se distribuye en Sanborns, Café Café, Liverpool, Palacio de Hierro, locales cerrados y puestos de periódicos. Y que además, ¿sabes cuánto cuesta anualmente suscribirte a esto? 200 pesitos. No es nada. Nada, nada, nada. Aquí hay alguien que se promueve. Fíjate, una revista que no es conocida, digo, desde algunos puntos, no voy a decir de quién, pero que habla de su suscripción, dice 350 por un año. Y no tiene por mucho la información y la calidad de lo que tiene esta revista a nivel internacional. Tomás, para que se den un quemón, ¿eh? No quiero decir que no compren la de 350. Esa va para un mercado especializado y es de un buen amigo, ¿no? Sí. ¿Verdad? Después un día lo invitamos. Al dile. Buen amigo, buen amigo, Gaby, algo que quieras, con lo que quieras terminar. Bueno, pues agradecemos mucho que nos hayan escuchado, que nos permitan entrar a sus casas, a sus oídos, a través de la vía del internet. Y bueno, los invitamos a que conozcan y lean China Hoy a través de su portal o a través de su versión impresa. El portal es www.chinahoy.mx y su versión impresa la pueden encontrar, como dijimos, en locales cerrados y puestos de periódicos. Pues un abrazo, muchas gracias por compartir el micrófono. Gracias, Javier, gracias, Miguel. Pues muy contenta. No, al contrario, gracias a ti, que nos haces el favor de venir con nosotros cada semana a informarnos. Oye, si yo tenía una intrigante, fíjate, antes de irnos, una intrigante, porque si no me matan. No, una intriga. Decía, ¿por qué nos llegan tantos emails de tanta gente? ¿Cómo ha ido subiendo el rating? Bueno, pues es muy simple, porque este programa se está metiendo a hoy en día a las seis tecnológicos en donde llegan las diferentes estaciones de radio web. Está llegando a Itla, está llegando a Gustavo Amadero, está llegando a Cuautitlán Izcalli, está llegando a Toluca, sí. Entonces tenemos ahí una serie de jóvenes que todos los días pues ya nos siguen a través de las redes. En este programa ya llega en este momento el estimado es 50,000 jóvenes, fíjate. Ahí les mandamos un fuerte abrazo a todos los tecnológicos, ¿no? A cada uno y a sus directores, ¿no? Y a sus directores, que nos dan la oportunidad de retransmitir este programa a estos tecnológicos. O sea, tenemos que hablarle a los chavos de chavos, vamos a hablarle más de qué es lo que pueden hacer, cuáles son las intenciones, ¿no, Miguel? Así es, ¿no? Es algo que yo no tenía en cuenta. Adelante, ¿quieres decir algo? No, únicamente agradecerle, ¿no?, al público que el día de hoy tuvo la oportunidad y la gracia de escucharnos, agradecerles mucho a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, gracias por haberme permitirme estar aquí hoy conduciendo junto con usted. Ojalá te unas, ¿no?, al equipo. Sí, y pues invitarlos, ¿no?, que no se pierdan la programación de Radio Web y de los distintos tecnológicos que actualmente trabajan con nosotros. Muchas gracias. Oye, ¿cuándo se repite este programa? Para se repite todos los días, de todos los martes en punto de las 8 de la noche y los sábados a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Igual en los tecnológicos. Habría que consultar cada una de las programaciones en cada una de las estaciones. La próxima vez sí te voy a pedir que aquí nos digas. Claro, claro. En cada tecnológico, aquí está y en su repetición, ¿no? Y si los tecnológicos, los muchachos, los académicos tienen dudas, pues por favor comuníquese con la licenciada Gabriela Cedillo en su correo. Que es gcedillo@chinahoy.com.mx y ahí ampliaremos sus dudas. Todas las dudas. Y si algún día quiere venir algunos académicos, algunos muchachos a este programa, pues están invitadas todos los martes a partir de las 12 del día hasta que el cuerpo aguante. Pues nos vamos. ¿Algo más? Es todo. ¿Algo más? Muchas gracias. Pues nos vamos. Repito, como siempre, agradezco muchísimo a la licenciada Cedillo, a Miguelito Torres, que esté con nosotros. Y sonrían, porque el día de hoy sonreír todavía no causa impuestos. ¡Eso! ¡Vámonos! Este fue un programa de China Hoy para todo el mundo.